Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas. Noticias. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredando las mañanas. RNMA. El programa de la red nacional de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredate. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal, sin padrones ni amos. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Bueno, empezamos enredando las mañanas con algunas ausencias significativas, ¿no, estimado Polaco? Bueno, ante todo, buen día a toda la audiencia. Estamos miércoles 16 más 1, perdón, yo ese número no lo digo, de julio de 2024. En este programa se llama Enredando las mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. En un día especial, ¿no? Hoy tenemos visita, pero ausencias, pero sí, estamos muy llenos, sí, en esta mesa. Vamos a dejarlo para el final de esta pequeña intro, como sorpresa y como incógnita, quienes nos están acompañando, pero debemos sí remarcarles que el estudio está completo, está lleno de gente. Bueno, ¿qué nos depara hoy el programa? El programa, bueno, vamos a empezar con una querida columna nuestra que hacía, bueno, ya algunos cuantos meses que no la teníamos, que es la columna del pueblo mapuche. Perdón, me equivoqué, porque hace 15 días ya estuvo acá. Así que lo vamos a escuchar al compañero Tomás, desde allá, desde Junín de los Andes. ¿Y de qué nos va a hablar, Tomás? ¿Qué nos va a hablar? Bueno, es un tema muy conocido y doloroso. Este compañero nos va a hablar sobre el RIGI y su impacto en el interior de las comunidades. Obviamente, el RIGI, bueno, ya conocemos, lo hemos hablado tantas veces, ¿no? Esas prebendas que se tiene para los capitales, y no los capitales pequeños, los capitales de 200 millones de dólares, que vienen a consolidar y aumentar aún esa práctica del saqueo y el extractivismo, y eso tiene que ver con las comunidades, ¿no es cierto? ¿Qué más? Después vamos a presentar a nuestros amigos, ¿no? Antes tenemos algún tema que nos llama mucho la atención, que es lo que sucedió en Francia, ¿no? Bueno, vamos a intentar entonces una comunicación con dos compañeras de la comunidad de franceses en Argentina. Vamos a hablar con Marie y Françoise para que nos comenten un poco cómo ha sido esa derrota de la derecha, que, bueno, tantas satisfacciones nos ha dado a nosotros. Queremos conocer la opinión de ellas. Bien, se está juntando una banda y ahí está cayendo el Kumpa Gaby, que hoy estrena columna cultural. Hay palabras que nos van a atravesar. Kumpa, Flaite, Nieri, no sé, yo la tiro por ahí, toda la vagancia organizada. Así que el Kumpa Gaby va a estar estrenando esta columna de cultura, arte y lucha, Kumpa de DTL, por supuesto. No quiere hablar acá, Gaby. No podemos dejar de decirlo, por ahí se lo ve detrás de los vidrios. Bueno, nos saludamos a nuestro compañero chino, que está en soledad ahora, dándonos y quitándonos el aire. Y ¿qué más tenemos? Para el último bloque vamos a estar charlando con Delia. Delia es una compañera de la comunidad multiétnica Tres Ombúes, que con esta comunidad ya hemos hablado en momentos pasados, pero ahora están haciendo una permanencia en el lugar, porque obviamente estamos hablando de la matanza, ¿no es cierto? Y bueno, se peligra el poco territorio que ha quedado, que es un territorio sagrado, y más aún está protegido por una ley que, bueno, obviamente, como tantas leyes, no se respeta. Así que para charlar de esto vamos a comunicarnos con la compañera Delia. Bueno, y ahora sí estamos prontos a saber quiénes son las personas que nos están visitando en este estudio de Radio Semilla, en IMPA, en el cuarto piso del... ¿Qué pasa, Chino? ¿No da más el...? No, que hace mucho ruido cuando se mueve el pie del micrófono. Bien. Creo que es que satura, ¿eh? A ver, ¿ves? Mira, sin moverlo también. Está saturando el mic. Bueno, pero... Las técnicas no van a impedir que podamos presentar a esta banda. Están hoy, nos visitan Les Ñeris. Muchas gracias, un aplauso por favor. Bueno, ¿cómo andan, cumpas? Buenos días. Bueno. Bien, todo bien, hola. Bueno, una alegría enorme que se haya podido concretar esta hermosa visita. Creo que todo el mundo de la militancia les conoce, sabe de su presencia y participación en cada una de las luchas que estamos viviendo, al menos por estas pampas, ¿no? ¿Cómo les costó llegar? ¿Qué onda? No, ahí el Roca hoy nos trató bien. Ahí va. Así que de diferentes ramas del Roca vinimos, tal Johnny acá, bajo el Ñeris. Ahí va. Bueno, acá está Emilio, percusión. ¿Qué ramal? Roca también. Alejo, yo vengo de Mármol, también ramal Roca. Bosques vía Temper. Varela, ese lado. Percusionista también. Ahí va. Bueno, yo soy Monchi, soy cantante de la banda y a veces toco la guitarra. Pero me estoy más despidiendo que otra cosa. Sí, sí, hoy no vino Mate, que es el guitarrista, y no vino Calu, que es la flautista. Recién. Ahí va, bien. ¿Ramal, Ezeiza? Ezeiza, parando en todas. Hoy casi hubo boxing en el furgón del Roca, así que día tenso, hubo retrasos. Así que era algo que es habitual, pero bueno, tampoco está bueno naturalizarlo. Bueno, aprovechamos esta ocasión porque son vacaciones de invierno y sabemos que ustedes tienen rol docente, ¿no? En alguna cantidad de los integrantes. ¿Profe? Sí, profe también. Profe de filo también, Mate también profe de historia. El único no docente. El único no docente soy yo. No, Calu también. Bueno, yo lo digo. De momento, así de está. Momento. Está bien. Bueno, enorme alegría. Sabemos que hay algo que vamos a estar ahora presentando en unos minutos, que es una versión, un tema de amor, ¿no? Rafael Amor, que ha marcado toda una época. Después vamos a profundizar un poco sobre ustedes, sobre la trayectoria, sobre de dónde viene cada una de las personas que integran el grupo. Pero entendemos que hay un fuerte arraigo entre luchas populares y arte, ¿no? Es uno de los signos distintivos. Y que cada uno de ustedes, una de ustedes, viene ya con un andar, ¿no? ¿Qué onda? ¿Estuvieron hace poco, por ejemplo, hace poco estuvieron tocando? Sí, sí, en realidad esto que decías un poco, nosotros, en realidad la banda empezó ahí, la Monchi y el Mate, que se juntaban y yo un poco los veía de afuera y decía, che, yo quiero volver a tocar esos temas, eran temas que veníamos tocando, con vos también Polaco hemos tocado alguna vez también esos temas. Y bueno, Monchi nos convocó ahí. Sí, en realidad con Mate estuvimos haciendo una experiencia de un año, del Mate y la Monchi, y nos quedaba, somos pocos para todo el cancionero popular que queremos abordar. Y desde ahí lo convoco al Johnny, porque somos viejos conocidos. Emilio, hicimos una transición. Bueno, estuvimos en la banda, tomás cuando estuvimos en Los Sin Nombre. Ajá. ¿No? ¿Los Sin Nombre era? Sí. Vos, Polaco, también fuiste parte de esa gran experiencia musical. Está dentro de mi prontuario. Dentro del prontuario. Bueno, a Calu la conocemos a través de Jorge, también compañera que ha andado mucho en las calles. Y el Alejo se suma porque es amigo del Johnny. Entonces, bueno, conformamos una banda de compas que ya nos veníamos conociendo y transitando un camino. De hecho, al toque que nos juntamos fue, bueno, hagamos este de los Jara, bueno, hagamos este de los... ¿cómo es? De los Cumpa del Barrio. Cumpa del Barrio. Canciones de Biglietti. Fue y bueno, y desde ahí se armó ya como un repertorio, claro, combativo. Y bueno, y desde ahí. Sí, es como retomar esas experiencias de lucha tras el arte también y poder llevarlas adelante. Y le decimos darle nuestro toque ñeri, que es como ahí, que no, a veces no es tan consciente. Quizás este último tiempo estuvimos trabajando un poquito más en la producción de las canciones por la demanda de lo que era grabar y demás, pero fue como fuimos descubriendo una identidad ahí. No sé, me acuerdo cuando hacíamos una cumbia y vino Emi, que él viene más del lado del folclore y demás, y le metió una saya a la cumbia y fuimos jugando con los ritmos que conocíamos, que veníamos tocando, y cómo nos pintaban un poco los temas para no seguir tocándolos igual tampoco. Como a ver, como por ejemplo, ya que nos estamos por ir a la pausa, por ejemplo, ¿ustedes ya templaron la guitarra? ¿Ya están preparados? Tiene todo templado desde desde los hogares. ¿Atrás de esa bufanda está el vinito? No. ¿O ya no, eso no se hace más? No, como tenemos más de 40 ya. Cuando teníamos 20, bueno. Bueno, ¿les parece, como para ir abriendo esta tertulia, algún tema? Solo digo. Para matizar, están preparando. Con la percu. Hay dos percus. Bombo y bongo. Vamos. La guitarrita. Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Y canto a los otros, a los que están vivos, y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es el viento. Yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeras. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder. Perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería. Camarada, papel contra balas no puede servir. Canción desarmada no enfrenta un fusil. Patria que nace entre todes, repartida. La sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Berta, la sangre de Loana, la sangre que grita, libérate hermana. La sangre de Maxi, la sangre de Darío, la sangre que lucha contra el enemigo. Bueno, buenísimo, che. Si están viviendo lo que estamos viviendo acá, no podemos pedir más. Así que qué bueno que se está llenando de magia este estudio. Esto generalmente no lo hacemos. Creo que es la primera vez que lo hacemos. La segunda. Innovando, muy bien. Toma. Bueno, vamos, si les parece, a unos separadores y nos introducimos al primer bloque. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. Los trabajadores no tengan historia. No tengan doctrina. No tengan héroes ni mártires. Ni doctrina. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde. Las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada. Cuyos dueños, son los dueños de todas las cosas. Rodolfo Walsh. Febrero de 1970. Red Nacional de Medios Alternativos. fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar. Seguimos en este Enredando las Mañanas y estamos, yo no sé si en el primero o el segundo bloque ya, porque hemos tenido una introducción especial acá con Lesñires. Y como habíamos prometido, estamos al aire con el compañero Tomás, con su columna del pueblo mapuche Tehuelche. Tomás, ¿estás ahí? Buen día, May May. Muy bien, vamos Tomás, te escuchamos acá perfectamente. Solo te pedimos que le des un poquito más de volumen, ¿puede ser? Bueno, vamos a hacerlo lo que se pueda. Sí, te estamos escuchando re bien. Y bueno, primero que nada, te preguntamos, ¿estás bien? ¿Estás pasando mucho frío? Porque le comentamos, amigas y oyentes, que estás en la Patagonia. ¿Seguís estando en Junín de los Andes, estimado? No, me encuentro en cercanías del lago Huechulafquén. En la estepa de transición hacia la cordillera. La verdad que está frío, pero soportable. Extraño que ayer igual, bueno, todo el cambio climático, ayer de repente hicieron 15 grados. Opa. Y las abejas andaban buscando flores. Y sin embargo estamos en pleno invierno. Pero bueno, son cosas que suceden con el cambio climático. Por suerte, este invierno igual no ha venido tan crudo para esta parte del territorio, y sé que en otros lugares ya hubieron temporales de nieve y las cosas están un poco más complejas. Así es. Pero bueno, hemos visto la situación de las rutas y los problemitas que tienen por allí en la Patagonia. Bueno, estimado, a ver, cuéntanos, sí. ¿Qué nos trajiste, bueno, para esta columna? Vengo a hablar sobre el impacto del reggae en las organizaciones originarias y en las organizaciones populares también, ¿no? Pero sobre todo en las organizaciones originarias. Como ustedes bien sabrán, el reggae es el régimen de incentivo a las grandes inversiones y está contenido dentro de la ley bases. El reggae plantea este apoyo estatal a megaproyectos de inversión, donde obviamente cuando hablamos de megaproyectos de inversión que pueden venir desde el extranjero, estamos hablando de extractivismo. Sobre todo del extractivismo minero, el extractivismo petrolero y algunos neoextractivismos que nos tenemos que ir acostumbrando como a escucharlos más seguidos, como es el hidrógeno verde y todo lo que implica la producción de hidrógeno para los territorios en pos de este supuesto transicionar a energías más limpias, pero que sigue siendo extractivismo, nada más que con algunos pasos distintos. En ese sentido... Sí, te escuchamos. En ese sentido se juntaron hace no mucho, hará un mes... en Fisquemenuco, en General Roca, provincia del Río Negro, representantes tanto del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, de la Confederación Mapuche del Neuquén, los Peñis del Sur de Mendoza, la organización Malalhueche, e integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales, los integrantes del CELS. Justamente para ver cómo están avanzando, porque se está avanzando tanto en Río Negro con esto del hidrógeno verde, pero también se presentaron proyectos de megaminería para el sur de Río Negro. En Chubut también ya se presentaron proyectos megamineros. En el caso puntual de Mendoza, Mendoza se sumó a la mesa del cobre junto a San Juan y San Luis, Catamarca, en junio, y actualizó el Código de Procedimientos Mineros. Se presentó alrededor de unos 300 proyectos mineros en la provincia de Mendoza, sobre todo al sur, donde está ubicada la población mapuche. Tampoco podemos como hacer la vista gorda respecto a las declaraciones que dio Bullrich respecto al RIGI y respecto al, al extractivismo medioambiental. Bullrich dijo que estaban pensando en cuidar toda la zona minera del país con sistemas electrónicos y llegando a todas las empresas. Y lo dijo durante el lanzamiento del programa de seguridad productiva. Adelantó esto de que hay que cuidar Añelo, Vaca Muerta. Bueno, va nombrando los lugares donde ya tuvo conflicto y donde ya incidió. También habló de San Antonio de los Cobres y en la zona donde está la ruta del litio al norte de la Argentina. No nos olvidemos que la actual titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, fue también quien estuvo a cargo de los operativos de represión que se llevaron la vida de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel. Entonces sabemos cómo acciona Patricia Bullrich respecto a los territorios. Para los pueblos originarios es re importante estar informados de esta situación. Digo, porque se reunieron representantes de organizaciones en Fisquemenuco, en Roca, lo que no quiere decir que es una información que baraje toda la gente que es parte de esas organizaciones, y mucho menos la población originaria toda. Digo, el pueblo mapuche es mayoría aquí en la provincia del Neuquén, y sin embargo, de esa mayoría no todo el mundo tiene conciencia medioambiental, no todo el mundo se informa de estas situaciones, y es complejo, es grave, porque la única forma de parar este tipo de megaproyectos extractivistas es a través de la unidad popular. En ese sentido, aquí cerca de Junín de los Andes, una localidad muy pequeña, Las Coloradas, que tendrá, no sé, 800 habitantes, 1000, junto con dos comunidades mapuches, tuvieron que salir a frenar el avance de un proyecto megaminero que estaba intentando generar un proyecto de megaminería sin haber avisado a nadie, sin haber consultado a nadie. Los proyectos megamineros utilizan una cantidad de agua muy grande para poder trabajar, y es agua que se contamina con metales pesados, entonces no puede volver a ser utilizada para consumo, ni de animales ni de humanos. Y estamos en una zona de estepa, estamos en zona de lo que se le llamó desierto, pero bueno, que una estepa es un lugar que se caracteriza justamente por ser un lugar escaso de agua. El río Catanlil, que pasa cerca de esta localidad de Las Coloradas, es un río de un cauce relativamente pequeño, es a ojos de un extranjero es más un arroyo que un río. Entonces, que toda esa agua se utilice para el proyecto megaminero y que después no sirva para consumo humano era realmente grave. Tuvimos que unirnos con Junín de los Andes, que es una ciudad de unos 15.000 habitantes, más Las Coloradas, de esos 1.000 habitantes de ahí, y las organizaciones a nivel provincial para poder frenar y para que también se haga explícito que sí avanzar con un proyecto megaminero. Pero genuinamente no, nadie se estaba enterando de nada, porque como estaba sucediendo campo adentro en lugares que se consideran privados, realmente es muy difícil acceder a la información. Y que ahora, a través de la ley bases, el Estado se plantee como garante, como seguridad de estos proyectos extractivistas, lo que está diciendo es que se va a parar en la vereda de enfrente para las organizaciones ambientalistas, para las organizaciones originarias y para los levantamientos populares. Así es, estimado. Te estábamos escuchando atentamente y cómo evidentemente este proyecto, que digamos que va derechamente, como decías vos, a aumentar ya ese extractivismo feroz, tiene que ir acompañado de, bueno, de los pensamientos y la mano dura de la ministra Bullrich, ¿no? Al mismo tiempo que largan el RIGI, tienen que largar también este proyecto para cuidar a las futuras mineras y a los futuros capitalistas extranjeros extractivistas. Y vos decías también qué necesario que es que la comunidad toda conozca qué significa eso, que en definitiva nos comentabas que, bueno, en esa localidad significa el envenenamiento del río, del agua escasa de esa de esas localidades, ¿no? Y te pregunto, bueno, estos proyectos están alejados de las ciudades y los pueblos, o sea, son más difíciles de ver cuando se están organizando y planeando el saqueo. Tal cual, es que sí, porque a veces es muy difícil de mencionar lo gigante que es el territorio argentino y lo gigante que son los territorios dentro de las provincias. Y sobre todo eso, que quizás hay 3-4 pobladores en un territorio de estepa, en un territorio como puede ser la meseta, como puede ser línea sur de Río Negro. Hay pocos pobladores alrededor de un territorio porque el agua y los recursos no dan para sostener grandes poblaciones. Sin embargo, en esos lugares es donde los proyectos generan desastres, ¿no? Ya en el norte de Argentina hemos sufrido la situación de ríos envenenados por las megamineras. Sí. Y aquí en el sur logramos frenar hace algún tiempo ese tipo de proyectos, pero ahora nos estamos poniendo en alerta y estamos intentando difundir esta situación que trae el RIGI, justamente para que estemos atentos, porque lo más probable es que se den en simultáneo, lo más probable es que provincia a provincia, región a región, empiecen a avanzar estos proyectos extractivistas. Yo le quiero recomendar a toda la audiencia, como para que se enteren de esto que sucede acá muy cerquita del territorio donde yo estoy, donde yo vivo, hay un documental que es autogestivo, que salió, se estrenó hace re poco, hace un día o dos, que se llama El río es nuestro alimento, hace 4 se estrenó. Este documental, El río es nuestro alimento, cuenta cómo 2 localidades y la ayuda de las asambleas socioambientales a nivel provincial logran frenar un proyecto megaminero. En la provincia del Neuquén tenemos varios casos de éxito de lograr frenar la megaminería. Pues sucedió en Añelo, sucedió en Las Coloradas, pero también tenemos un montón de derrotas. Y sucedió con el fracking, sucedió con Vaca Muerta, sucedió en cercanías de comunidades como en el Aicó, donde los índices de cáncer a nivel promedio en la población están muy altos por la contaminación, tanto por la polución en el aire como con la contaminación del agua. Y digo, sucede acá, pero también sucede en Chile, sucede en Perú, que las poblaciones que viven cercanas a estos territorios son las poblaciones que tienen peor salud debido a la contaminación. También sucede en el litoral de la Argentina, cuando la gente vive cerca de los sembradíos sojeros y son fulmigadas las poblaciones. En ese sentido, al interior de las provincias tenemos que ser unidos, cuidadosos, estar informados para poder hacer frente a estas situaciones y no abandonar ninguna lucha, porque a veces sucede que en esto, que en la lucha por lo laboral, en la crisis económica, cuando no tenés pan en la casa es muy difícil salir a dar la lucha por todo lo demás. Pero sabemos los pueblos originarios que la vida es lo más importante, la protección del territorio es la garantía de nuestra proyección a futuro. Entonces, que eso no se olvide, que eso se mantenga firme en el recuerdo y en la construcción de la memoria colectiva, es súper importante, porque es la garantía de que vale la pena luchar por un futuro que va a ser de los pueblos y de la naturaleza. Tomás, para ir terminando ya, ¿nos podés comentar alguna red donde nuestras amigas y oyentes puedan estar al tanto de esa pelea que están dando ustedes y también la pelea por informar al conjunto? Yo de por sí les recomendaría que sigan las redes tanto del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro como las redes de la Confederación Mapuche del Neuquén y las redes de la Identidad Malalhueche, que están en Facebook, creo que en Instagram también. Después, por otro lado, las radios comunitarias suelen levantar este tipo de información, así que obviamente sigan a su radio comunitaria de confianza. Y después, creo que lo más interesante es sabernos en red. A veces creemos que nuestro comedor popular, que no sé, que un ropero comunitario no hace la diferencia, pero poder charlar de estos temas, sobre todo a la población urbana, poder construir espacios colectivos de lo que sea para solucionar los problemas que tenemos aquí y ahora, a futuro puede ser muy útil. Perfectamente, construir esa confianza entre compañeros, digo, si todos los compañeros que laburamos en un comedor o en un merendero, primero construirlo, ¿no? Un comedor, un merendero en estos tiempos de crisis es re importante. Pero después, si tengo la seguridad que aparte con esos 5, con esos 10, con esos 15 cumpas, voy a ir en el momento en que nos convoquen a marchar por los territorios, ya con eso estamos haciendo un montón. No nos durmamos en los laureles y mantengamos los espacios, la calle y los espacios colectivos vivos. Estimado, nos quedamos con esas palabras, mantengamos nuestros espacios en red vivos, que con eso es la fuente donde nos vamos a defender del Rigi y de la señora Burrich. Te mandamos un abrazo enorme y en 15 días estaremos escuchándonos. Bueno, un abrazo para todos ustedes y para los oyentes también. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar. Bueno, estamos de vuelta acá con Les Ñeris, visita de lujo. Bueno, cumpas, ¿con qué nos van a amenizar la velada? Vamos con el triunfo horario. Bueno, acá hay un auricular que tal vez. El micrófono. Hola, hola, yo acá sí me escucho. A ver, capaz que es tu auricular. A ver, vamos a chequear. Y bueno, no es muy necesario. ¿Ahí se escucha? Ah, se ve que hay un falso contacto. Así está la comunicación alternativa. ¡Para atrás! Bueno, adelante, cumpa. Sube la vida, sube la vida. Bueno, es un clásico, ¿no? ¿Cómo fueron haciendo el rescate de cada uno de los temas? Un poco nos adelantaron de lo que venían haciendo con algunos de ellos. Este cancionero, por ejemplo, ¿han ido revisando nuestra historia, digamos, de los últimos 50, 60 años? ¿Cómo es que despica más un tema que otro? La verdad, la Monchi me señala, pero ella venía tocando los temas antes que nosotros nos sumamos. No sé, los primeros, los folclores, los venías vos tocando con Mate. Con el Mate, sí. En realidad es un poco lo que ya sabíamos, reforzar desde ahí. Y fundamentalmente eso, tomar temas del cancionero popular que empiecen a sonar y que suenen más y más y más. Y un poco con esa tarea de rescatar como desde ahí. Las canciones y los artistas también. Sí, sí, después cuando fui, ahí nos estábamos acordando con Monchi afuera un domingo a la mañana, nos citaron. Monchi Mateo. Soy madre. Eso es de militante. Domingo militante a la izquierda. Mañana. Domingo a la mañana Alejandro Korn no quiso, acá de mí no quiso venir ese día. Está bien. 278 y esperanza. Así que fuimos ahí y fui con el bajo y empezamos a rever los temas de folclore que venían tocando. Y estábamos con el bajo y dijimos, che, alguna cumbia tenemos que hacer. Y entonces, como ahí empezamos a ver temas de la experiencia anterior mía, que eran los Jara, y ahí salieron los temas de los Cumpas del Barrio, que también Mate también había estado tocando con ellos también. Entonces era como volver a ver temas que veníamos tocando. Monchi ya lo sabía, porque bueno, siempre se habrá subido a tocar alguna vez. Y después fue un golazo cuando se sumaron ya después Emi, reforzó ahí la percusión, le dio una impronta bastante linda. Y ya cuando se sumó Alejo le dimos como más sabor, porque es más percusión. Claro. Él toca el bongo y ahí después trajo sus lonjas y empezamos a hacer un poquito, claro, de candombe. Porque los temas de folclore que estaban tocando se acompañan con bombo legüero, es más una impronta de folclore. Claro. Y después yo me sumé con un bongo y accesorios. Entonces le pudimos terminar de meter como esa impronta de la cumbia que dice Johnny. Claro. El resto de Latinoamérica, un poquito, ¿no? Nutriendo no solo a los ritmos de acá, de las pampas de acá. Bueno, no sé si estamos con una comunicación con Francia. Compas de la técnica. Avísennos cuando están. Por lo pronto, ahí estamos conectando en unos segundos. Bueno, esto... Ahora cuando no estamos conectados con Francia todavía, no queremos que suene ofensa, pero le tocó el segundo bloque a Francia. O sea, pero fue sin querer, ¿eh? Esta gente quiso ese horario, así que bueno, no supo en la que se estaba metiendo. Bueno, mientras están resolviendo esos problemillas técnicos, seguimos conversando. Sí, vamos, sí. Seguimos hablando. Se está arrimando acá la compañera Pilar. Disculpen la disprolijidad. ¿Estamos en contacto? Estamos intentando comunicarnos, como habíamos prometido, con la compañera Marie y la compañera Françoise, para que nos charlen sobre la situación en Francia. Son parte de un colectivo de franceses en Argentina. Y querríamos saber si está escuchándonos, Marí. Hola, sí, ahí escucho, ¿me escuchan? A ver, perfectamente, Marí, estamos al aire, parece. Sí, funciona. perfectamente, y bueno, vamos a intentar también sumar a esta charla a la otra compañera, a Françoise. Françoise, ¿estás por ahí, sí, también? A ver. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, sí. ¿Vos sos Françoise? Sí, buen día. Soy Françoise, sí. Maravilloso. Entonces tenemos al aire... En este Enredando las Mañanas, a las dos compañeras con las que queríamos charlar. Por supuesto que el tema que nos convoca es, hace muy poquitos días conocimos aquí que, bueno, se había ocurrido sorpresivamente una derrota de la derecha extrema, digámoslo así, derecha extrema, porque Macron es derecha, pero esta era derecha extrema en Francia. Fue sorprendente y bueno, y nos llenó de alegría a todos por aquí. Y bueno, lo primero que queríamos preguntarles es cuál es la primera impresión que tienen ustedes, Marí. En cuanto a resultados, o sea, fue una alegría y sorprendente para todos. Nadie se esperaba a ese resultado. Todo el poder mediático daba por ganadora la extrema derecha. Entonces fue una campaña como igual muy linda, como toda la sociedad civil se unió a la campaña del Nuevo Frente Popular, que es esa unión de los partidos progresista y de izquierda. Y eso, o sea, si la pregunta es la que es cómo lo sentimos, es como eso, no lo esperábamos y fue, bueno, también para nosotros una gran alegría. Igual es una, ¿cómo decir? Es una derrota relativa de la extrema derecha, porque igual llegó con un porcentaje alto y casi duplicó su cantidad de diputados, así que la lucha sigue, no para ahí. Pero bueno, es un primer paso para frenar un poco ese avance, digamos eso. No sé si François quiere completar algo. Quería completar algo porque estas elecciones que tuvimos en junio y julio, primero fueron sorprendentes porque fueron elecciones a diputados. ¿Y por qué fueron elecciones a diputados? Porque el presidente Macron decidió disolver la Asamblea Nacional, o sea, y volver a llamar a elecciones con muy poco tiempo, con lo cual tuvimos muy poco tiempo para armar esta coalición de izquierdas, como decía Marie, y proponer candidatos que representaran esta coalición de izquierda. Esta coalición llegó primera, ganamos más diputados, pero efectivamente la extrema derecha consiguió muchos diputados y diputadas. ¿Escuchan? Ahora, a la compañera que estaba hablando recién, no. A ver. Ok. Ahora sí. Bueno, eso. Sí. Entonces quería completar esto, que estas elecciones fueron a diputados porque Macron, el presidente de la República, decidió disolver la Asamblea Nacional y tuvimos que hacer esta campaña a pulmón. Y como bien decía Marie, lo que nos permitió ganar, digamos, y tener más diputados, fue gracias también al hecho de que mucha gente que a veces nunca había votado, uh-huh, porque en Francia el voto es voluntario, no es obligatorio, como acá en Argentina, entonces hubo una movilización muy grande de sectores de la población, jóvenes, de barrios populares, gente que no había votado antes, se sumó a la campaña, muchas organizaciones de la sociedad civil que incentivaron para que la gente votara. El ejemplo más contundente que vimos acá es que, por ejemplo, Mbappé llamó a votar y votar contra, justamente para evitar que la extrema derecha tuviera una mayoría. Y funcionó. Y funcionó. Te estábamos escuchando atentamente, estimada. Sí, por supuesto que acá este jugador famoso fue también visto, ¿no? Vos decías que se habían sumado otros sectores también para frenar este ascenso de la extrema derecha por todo el mundo. Y del otro lado, también conocemos que uno de los partidos que más votos recibió fue el nuevo Frente Popular, con un personaje que también algo conocemos por estos lados, que es Melenchón. ¿Es así? Sí, Marie, sí. Sí. Sí, o sea, la figura de Mélenchon se conoce, creo, aquí mucho en Argentina y en Latinoamérica, porque él, o sea, cuando fundó creó su movimiento, que es la France Insoumise, se inspiró mucho en los movimientos populares de Latinoamérica. Así que el vínculo con Mélenchon es como, creo, bastante fuerte en Latinoamérica y se lo conoce. Él vino a visitar, fue a México, vino a Argentina, a otros países también, y la verdad que se conoce mucho. Después, la coalición es, o sea, lo importante es que no solo une a France Insoumise, que tuvo muchos avances políticos electorales esos últimos años, sobre todo en las presidenciales, también se sumaban, o sea, las fuerzas. Entonces estaba el Partido Ecologista, el Partido Socialista, que es histórico, digamos, y el Partido Comunista también, que es histórico, aunque ahora ya no tienen los mismos resultados que tenían en los años 80 o en la época, pero lo importante era esa unión, y sobre todo era importante para la sociedad civil, que ella no se involucra siempre en la... No, o sea, yo soy militante de France Insoumise, pero no todos son militantes en Francia de un partido. Hay mucha desconfianza, se perdió mucho, por ejemplo, el sindicalismo también, el militantismo sindical, y ahí como hubo pues esa dinámica unitaria, llevó que, por ejemplo, los sindicatos también llamaron a votar al nuevo Frente Popular, cuando siempre, hace mucho que tenía una posición así como apolítica, apartidaria, digamos, y el movimiento de la CGT francesa fue importante. Otras organizaciones civiles como el Planning Familial, que es la organización de una organización feminista por la educación sexual integral, también llamó a votar al nuevo Frente Popular. Así que quizás me fui un poco de las ramas, pero o sea, para explicar sí que sí, Mélenchon es importante, más allá de esa personalidad. O sea, fue toda la dinámica que me parece que nos ayudó a lograr ese resultado. A ver, entonces lo que ustedes nos están aclarando, que más que el triunfo de la agrupación de partidos políticos, que obviamente sí contribuyó, pero también fundamentalmente ha contribuido que la participación de sectores que habitualmente no confían en los partidos políticos, pero que sí están dispuestos a organizarse para frenar a la ultraderecha. ¿Es así? François, si quieres ahí contestar vos. Sí, exactamente. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bien. Sí, exactamente. O sea, Mélenchon sí que fue el que armó la France Insoumise. Es una figura, digamos, que muchos de los partidos de izquierda y del sindicalismo, la CGT, por ejemplo, de Sophie Binet, ahí llamaron a hacer como movimiento de civil, digamos, y los sindicatos el 18 de julio, me parece. Los otros organizaciones civiles de los barrios populares, que es inmigrante, hijos y hijas de inmigrantes, que permitieron conversaciones. Ahí se va, parece. En contra de la derecha. Un programa, porque ahí en el en el programa que propuso esta coalición, hay algunas medidas, o sea, se pusieron de acuerdo sobre 150 medidas, de las cuales algunas se tomarían ya en cuanto se determina el primer ministro, porque ahora se ganó muchos diputados y según la Quinta República, o sea, según la Constitución actual, el presidente tiene que nombrar un primer ministro o una primera ministra que sea de la mayoría parlamentaria. Y ahí es donde Macron está haciendo como un juego nefasto, que no hizo una carta, escribió una carta justo después de las elecciones, diciendo que no había mayoría, lo cual no es cierto. Hay una mayoría y él, como presidente, tiene que Ya, lo último no te lo escuchamos bien. ¿Podés repetirnoslo? Una situación complicada donde Macron dijo no hay mayoría, así que pónganse de acuerdo entre ustedes para decirme qué primer ministro y qué gobierno quieren armar. Ajá. Lo que vemos desde acá y desde nuestra ignorancia es que, bueno, hemos visto al pueblo francés hace tiempo, poco tiempo atrás, pelear ferozmente contra la reforma previsional que justamente Macron llevó adelante, ¿no? Eso es lo que, digamos, estamos viendo en la mesa de problemas actuales. ¿Cómo se va a resolver esa situación, no? Porque este partido que ha sacado la mayor cantidad de votos es un partido que se ha pronunciado, me refiero al Nuevo Frente Popular, que se ha pronunciado contra esa reforma previsional. ¿Y cómo se va a resolver eso? No sé si Mari, vos quieres. Mari, no escuchamos a Mari. Se escucha bastante mal. No sé si a mí se me escucha mejor. A vos te escuchamos perfecto. Mari, ¿quieres que agregue yo algo, que conteste yo? Bueno. Sí. Bueno, lo que pasó efectivamente es que hace, cuando fue el año pasado, efectivamente Macron y sobre todo su gobierno, o sea, la primer ministra, que era Elisabeth Borne en ese momento, propuso aumentar la edad jubilatoria, o sea, pasaría de 62 a 64 años. Bueno, como vio que no tenía mayoría en el Parlamento, vio que no se le iba a votar esta ley de aumento de la edad jubilatoria, lo que hizo es decretarlo. Pasó un artículo que es el 49.3, que le permite al primer ministro, o la primera ministra en ese caso, decretarlo. O sea, lo decretaron, no pasó por el Parlamento. O sea, como vio que no lo iba a lograr por los votos, lo decretaron. Bueno, entonces, esto con las elecciones que ganamos con el Nuevo Frente Popular, una de las 3-4 medidas emblemáticas es que en cuanto llegue el nuevo primer ministro, nueva primer ministra de esta mayoría, lo que van a hacer es derogar esta ley o hacer votar una ley que cambie y que vuelva a ser a 62 años. Esto es una de las primeras medidas. O sea, en cuanto llegue el nuevo gobierno, lo van a decretar o a hacer pasar por ley para volver a 62 años. Así es, estimadísima. Bueno, ¿quieren agregarnos algo para ir cerrando esta nota? ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Sí, hasta, o sea, podemos agregar que ya está toda la pelea, como lo dijo François, como una eje importante fue el programa, o sea, de decir, de presentar medidas concretas y pensar en el tiempo que la gente sepa que si vota el nuevo Frente Popular, o sea, le puede cambiar algo de la vida cotidiana, como el aumento del salario mínimo, bueno, el cancelar la reforma jubilatoria y otras medidas concretas. Ahora es como, porque igual, o sea, la mayoría es relativa, entonces hay que ir a buscar los votos para que esas medidas se puedan contar, porque el desafío ahora, o sea, es no fallar, porque si falla ahora el nuevo Frente Popular, sí es como una como autopista abierta para la extrema derecha en las próximas presidenciales. O sea, es muy cierto, pero estamos ahí como todos Uy, a Marí, la escuchamos mal. Hola, hola. A Marí la escuchamos mal. Nos quedamos con una idea. A ver si es así. Sí. Vos nos lo dirás, François, que en este momento, después de estas elecciones, el nuevo Frente Popular no puede fallar si se quiere realmente, digamos, en este combate contra la extrema derecha, volver a sentarle una derrota. ¿Es así, François? Sí, sí, exactamente. Y bueno, como decía María, algunas medidas que cambien la vida de la gente ya es también el bloqueo de algunos precios. Los precios de los productos y servicios esenciales, como la nafta, el agua, la electricidad, los productos de primera necesidad, poder bloquear los precios, porque también en estos últimos años, con el COVID y esto, se aumentaron y con el gas, con la guerra en Ucrania, que bueno, muchos precios aumentaron. Entonces, una de las medidas del programa del nuevo Frente Popular es bloquear, no poder aumentar algunos precios, incluso bajar algunos. Esto se hace ya en una ley de un código del Código de Comercio que permite hacer eso. De hecho, la persona que fue propuesta para ser primer ministra, ella es de La Reunión, que es una isla del Océano Índico, es un departamento francés, una región, de hecho. Bueno, la persona que se llama Huguette Bello, ella en La Reunión, en este territorio de ultramar, ella hizo que se bloquearan algunos precios de primera necesidad. Entonces, esto es una de las medidas concretas que quiere implementar el nuevo Frente Popular. Bueno, estimadísima, y para terminar, se nos ha ido el tiempo. Esperamos poder seguir charlando con ustedes en otra oportunidad. Sí. Y nuestra conclusión, bueno, es que los franceses y francesas quieren cosas muy parecidas a las que nosotros necesitamos por acá. Sí, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí. Así es. Bueno, estimadas, les mandamos un abrazo y les agradecemos muchísimo la nota que nos han dado. Muchas gracias a ustedes y estamos en contacto. En comunicación. Abrazo. Gracias. Chao, chao. Olor a goma quemada viene de los barrios de la hambruna. Llama al bombo y el... violencia y ellos armados hablan de paz. Creemos que cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder, el mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que mueran los pibes, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, porque sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Entonces creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Así que bueno, esa es nuestra visión sencilla de lo que puede llegar a ser el piquetero. Escuchábamos Olor a Goma Quemada, un tema de Rafael Amor. También han cantado Sosa y Guajardo, pero en este caso con la impronta de Les Ñeris, que nos están acompañando acá en el piso de Radio Semilla en IMPA, en este Enredando las Mañanas de los días miércoles, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, un gustazo, habíamos ya conversado algunas cositas con ustedes. Escuchábamos en el medio del tema la voz de Darío, ¿no? De Darío Santillán, un compañero muy sentido en todo lo que es del 2000 para acá, al menos en la memoria y en el sentimiento de la gente que lucha, ¿no? En ese sentido queríamos también rescatar no solo esa época que nos ha marcado en nuestras vidas, el 2001, un poquito años antes también con los movimientos, el nacimiento de los movimientos desocupados en el conurbano, pero también al calor de las luchas nacían estos tipos de grupos, ¿no? como Les Ñeris, como Les Ñeris rescatan. Acá Monchi no quiere que diga. Quiero revivir viejos fantasmas. Pero son como Gasparín, fantasma amigable. No, hay bandas que nos recorrían. Yo recordaba hace muy poquito unos discos que había sacado La Verón. Oh, sí, compilado. Sí, Canciones de un Pueblo en Lucha. Uno y dos, tal oh. cual. Y ahí estaba, no sé, Santa Revuelta. Y su polémica canción. pero bueno, también nació al calor de un movimiento social, Contraviento. Después Cumpas del Barrio que en un momento se llamaron Viento en Contra, era una sátira. Estuvieron ahí como sí, un despertar. Sí. Compas del Barrio, y bueno, y el Frente de Artistas Víctor Jara, entre muchos otros grupos, ¿no? Sí, sí, un poco también, la otra vez charlábamos, justo la semana pasada estábamos charlando después del ensayo, y cuando pensábamos cómo nos pega hoy para nosotros y nosotras estar acá con Les Nieris, y decíamos como que a mí particularmente, y un poco se trasladaba, no encontrábamos un espacio donde hacer arte, y que ese arte también sea un arte que salga a confrontar con la situación en la que estábamos. Me pasaba de que yo había dejado de tocar en los Jara, estuve tocando en otras bandas que quizás era más el formato habitual de las bandas, más enfocado al artístico, salir a laburar, que como todos los músicos son laburantes también, y tienen que salir a laburar los espacios, pero y a veces no hay espacio para este arte que sale al calor de la lucha del pueblo. Y decíamos, Les Nieris como que vuelven a ocupar ese espacio para nosotros, no en la escena, sino para nosotras, para nuestra vida, que conjugue un poco cantar y decir nuestras cosas, y además acompañar las luchas. O sea, nosotros estuvimos tocando en el puente, el día del paro nacional, nos fuimos ahí con Alejo y con Monchi al corte en Claypole, y no había sonido, pero bueno, estuvimos tocando con las percus de Alejo, Monchi a los gritos, y yo con la guitarra. Con Mate hemos acompañado otras luchas. Siempre creemos que el arte también es parte de nuestra cultura popular, hacer arte. Y un poco el desafío de grabar este tema también fue darle un salto. O sea, que además de que sea como arte contestatario y salir a la calle, también que tenga una dedicación artística, fue producirlo, laburar, como... Entonces, como mezclar esas dos cosas, de ocupar el espacio y salir a acompañar las luchas, pero que sea con un arte que nos llenen como artistas y que también guste a la gente y que nos permita divertirnos. Bien, ahora en un segundo vamos a hablar de la producción, cómo lo fueron haciendo. Sí, pero quería decir algo, sí, en relación al tiempo pasado, el semillero de artistas, ¿no?, que generó todo lo que se armó en torno a la lucha por justicia por los chicos, por Darío y por Maxi. En su momento, cuando fue el juicio, hicimos una obra de teatro, La pasión del piquetero, de Vicente Citolema. Como fueron tiempos donde fue un semillero re zarpado, y 20 años después nos seguimos encontrando con compas que pudimos participar de esas instancias, de esos espacios, y es muy zarpado todo lo que hay para seguir profundizando y difundiendo. La estación misma, o sea, a mí siempre me pasa mucho de la estación como escultura popular, que es un espacio donde los artistas de campo popular nos encontramos. Bueno, nosotros hemos tocado en el Contragolpe Cultural hace mucho tiempo, sí, que éramos diferentes bandas que nos juntamos para hacer una intervención artística musical, y como que fuimos aprendiendo de todo. De hecho, estuvimos viendo de revivir ese tema hace poco en versión guaracha. Don Carlos. Sí, sí. Entonces estuvimos ahí como jugando un poco de nuestra propia historia, que es, pasaron 20 años ya que estamos dando vueltas. Sí, sí, sí, sí. 2007, 2008 fue. Recuerdo que el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia nos puso adelante de todo. Sí, dijo, ustedes vayan adelante, Cachito Footman y toda la gente. Fue un honor, ¿no? Fue un honor. Sí, sí, sí. La pregunta era esto, ¿no? Parece, lamentablemente, el tiempo parece ser circular y muchas de las realidades que hemos vivido hace mucho tiempo vuelven. Ustedes en los ensayos, en las conversaciones, todo, ¿por qué pensaron que este tema, si es que tiene vigencia, este tema Olor a Goma Quemada, que fue muy distintivo en el 2001, ¿por qué se nos presenta como actual, digamos? ¿Eso lo estuvieron conversando ustedes a la hora de grabarlo? No sé, nosotros justo otra vez cuando lo veníamos tocando, la realidad es que Monchi lo cantaba siempre, y cuando se sumó Alejo ahí, le dijimos, che, hagamos los candombe, y le empezamos a meter como una actualización, y un poco nos pasa con este tema, después hacemos un popurrí de, ¿qué es? Todos tus muertos, Molotov, y las manos de Filippi, es como un popurrí, y siempre hacemos un poco el chiste, y un poco esta, de verdad, de que decimos... De nos vuelven a atacar con armas de los 90 y nosotros vamos otra vez a responder con armas de los 90 pero actualizadas. Entonces, claro, como un poco eso. Y particularmente cuando estuvimos grabando ahora y toda esta movida, empezaron también lo que fueron toda la persecución a los movimientos sociales y, bueno, dar de baja los planes, judicializaciones. Entonces, el sábado pasado estuvimos tocando en el Festival por el Derecho a la Protesta que se hizo en Lanús, que lo hizo la Asamblea de Campomar y la Asamblea de Autoconvocada de Lanús. Un centro, ex centro clandestino, ¿no? Exactamente, un centro clandestino ahí en Lanús. Estuvimos tocando y antes de subir pensábamos como, bueno, en el marco en que están persiguiendo a todos, ese día dijimos, che, bueno, vamos a presentar el tema en el miércoles cuando vayamos a la radio. Y decíamos, bueno, está bueno que en el primer tema de Lesñeris que salga grabado sea como algo que tenga que ver con los movimientos sociales, el ser piquetero y sacar el estigma del ser piquetero, y que son luchadores que están ahí cambiando, intentando cambiar la realidad también, no es solamente el plan como se nos quieren vender. Entonces es como un mínimo aporte ahí que estamos haciendo desde Lesñeris para esa batalla cultural que hay que dar también. Perfecto. ¿Y cómo fue la experiencia de entrar a un estudio? Y... Sí, mucho laburo. Mucho laburo. Igual yo fui a cantar nada. Pero también en el tema colabora Lu Gómez, una compañera a la que le mandamos un fuerte abrazo. Está pasando un momento difícil con su familia. Y fue eso, ¿no? Mucho trabajo, muchísimo trabajo. Yo no tenía ni idea de lo que se trataba de grabar. Es más, siempre hemos grabado precariamente. Sí, grabar siempre es un desafío muy fuerte porque uno tiene que revisarse y uno se va escuchando a sí mismo. Un poco acá en la radio creo que pasa algo parecido, ¿no? Cuando uno se escucha a uno mismo, uno empieza a descubrir cosas y empieza a descubrir todos los errores y todas esas cosas que son para mejorar, por suerte. Cuando uno tiene la cabeza preparada para mejorar, está buenísimo. Y además siempre la colaboración de Juanba, que nos dio una mano con su productora que se llama Rizoma, que también mete una cabeza y mete nuevas ideas. Cada vez que tenemos un obstáculo, la producción siempre nos tira ideas y destraba. Y mucho trabajo es gracias a él, por suerte. Bueno, buenísimo que cuente con esa... Emi, ¿cómo la pasaste vos? No, la pasé bien. No. Fue difícil para mí también, porque escucharse es difícil. Después, pero bueno, salió. Costó, pero salió. Ahí va. Hicimos cuatro temas más que pronto van a salir. Cuenten un poquito de eso. Sí, este primer tema, Olor a Goma, fue una iniciativa de Juanba, de Rizoma, la productora, de que es una productora autogestiva de ahí del conurbano sur, y que él decía, che, de hecho nos pasó con Contraviento, nos pasó con Lojara, de que hicimos un montón de arte y no hay registro de esas cosas. Quedó en las memorias de cada uno y de cada una. Entonces lo que nos decía Juan es, che, les va a pasar lo mismo, hay que registrar, a medida que vayan cerrando ciclos, vayamos registrando. Y Juan nos dio una remano para eso, con su productora, y él tiene esa propuesta. Grabaron bandas como B12, Presidentes Muertos, después hizo colaboraciones afuera, que son dos bandas populares que son, cuesta entrar a un estudio y grabar, y él propone, bueno, está abierta la productora para poder crear arte. Y en ese sentido fue como una primera experiencia para todos. Creo que nos encontramos ahí como banda. Ahora hay un piso de, bueno, cuando vamos a grabar, ¿qué hay que hacer? Que nos ayudó un montón él. Y después de eso dijimos, bueno, nos vamos y sigamos. Y ahora estamos produciendo, serían una cumbia, una chacarera. La batea. Nueva que escribimos nosotros con la música de Los Quilapayún, ¿no? Sí. Cuatro temitas. Sí, eso fue, que sería nuestra primera producción propia, o si se quiere, que es un tema de Quilapayún, que estuvimos ahí cambiándole la letra. Sí, poniéndole coyuntura. Buenísimo. Bueno, estamos medio pasados de tiempo. No, pero van a seguir tocando, no es como en los recitales de rock, que te bajan del escenario. ¿Vamos con algún temita, les parece? No, bueno, dale, es larga la batea. Pero es muy hermosa. Dale. Cortada así un par de estribos. Como gusten acá. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. Un gobierno de fascistas, qué barbaridad, ya gobierna la Argentina, es la realidad. Un gobierno de fascistas que malversa la palabra libertad. Mira la batalla. batera. Mira la batera, cómo se sin claudicar. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. El pueblo sigue luchando, qué felicidad, en la calle y el trabajo, por su dignidad desde abajo. Barrios, va creciendo resistencia popular. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. Con balazos tarifazos quieren gobernar. A la huelga, compañeros, no nos para. Se vayan todos a recagar. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. Mira la batea, cómo se menea el agua en la batea. La batea. ¡Bravo! Bueno, qué gustazo tener a Lesñeris acá. Es un lujo, la verdad. Es un lujazo. Y sin solución de continuidad, vamos con más cultura. Con la inauguración de la columna de Cumpa Gaby. Cumpa, ¿cómo anda usted? Hola, ¿todo bien acá? Hoy, para iniciar esta columna, que la hemos llamado columna cultural. Bueno, me presento ahora para ir siguiendo los próximos programas que es lo que van a hacer. Voy a hablar desde mi personaje, que es Juan Mapache, como ilustrador, artista muralista, y cómo vamos a ir continuamente en los programas desarrollando el tema de la cultura. Vamos a arrancar con una cita para después cómo ir definiendo a modo introductorio de qué es lo que se viene en las próximas jornadas. No propongo que a ciertos hombres se les brinde bienestar material y luego se los deje hacer su santa voluntad. No. Tal idea está reñida por la equidad social. He dicho, al diablo con la cultura, y debería agregar, al diablo con el artista. El arte, como profesión en sí, es simplemente consecuencia de la cultura en cuanto profesión aparte. En una sociedad natural no existirán esos seres preciosos o privilegiados que conocemos con el nombre de artista. Solo habrá trabajadores, o si se prefiere la expresión más paradójica, con que Gil se refería a la misma verdad, diré: en una sociedad natural no existirán esas criaturas despreciadas y desheredadas a las que llamamos trabajadores. Solo habrá artistas. El artista no constituye una clase especial de hombre, pero todo hombre es una clase especial de artista. Bueno, la cita del autor Herbert Read, de su texto Al diablo con la cultura. La quise tomar porque, bueno, en este texto desarrolla mucho la idea de qué es lo que es la cultura y qué es lo que es el arte. Para él decía que la cultura como la conocemos hoy en día está muy de la mano con el desarrollo del capitalismo. La cultura como un bien de consumo, como algo que se vende y que pone en un pedestal, digamos, la figura del artista como sujeto creador apartado de la sociedad, como un ser especial. A diferencia de lo que ocurría en muchas sociedades precapitalistas y construcciones de civilizaciones incluso, da el ejemplo de Grecia, por ejemplo, y bueno, de distintas sociedades, que el arte era concebido como una actividad más de la sociedad, como un trabajo, y por lo tanto se democratizaba de esa manera porque cualquier persona podía hacer arte. No era algo de que había que nacer con habilidades, virtudes especiales para considerarse artista. Y de esa manera, justo en estos ejemplos, por ejemplo en el caso de Grecia, el arte, al poder hacerlo cualquier persona, obviamente también habían clases sociales y gente que no participaba de eso, pero en esta idea de que lo podía hacer cualquier persona, se desarrolló mucho más, porque era más accesible. Entonces, desde ese punto de vista, es que queremos ir analizando distintos procesos. Primero, esto de desarmar este concepto de cultura y de arte como una concepción burguesa de que es de privilegiado y llevarlo como a esta posición que vamos a también llamarlo arte popular o saber popular. Cómo lo disputamos con este proceso cultural más desde arriba y también hablar de qué es lo que es la cultura, la contracultura, ir definiendo esas cosas a partir de también de procesos y de situaciones que vemos a lo largo del mundo con distintos proyectos, por ejemplo, cómo el arte ha influenciado en procesos políticos, sociales, con una mirada distinta y ha sido transformador en muchos aspectos. Y ahí rescatábamos, por ejemplo, me parece que fue en el concierto que dio en un concierto en Perú, que le hacen una entrevista a Víctor Jara en la televisión peruana, que él se refiere a esto como le preguntan si se siente artista. Y él responde, no, yo no soy un artista, yo soy un trabajador de la música. Y eso me parece re interesante y es lo que rescatamos también en los proyectos barriales cuando hacemos pintadas, como reconocernos como laburantes que aportamos a nuestra clase con la creación y desde ahí aportamos también para la transformación social. Y hay ejemplos, hay muchos, y eso es lo que vamos a ir viendo programa a programa en la sesión que vamos a estar en cada columna. Por ejemplo, el caso por dar algún ejemplo, el hip hop, cómo se fue desarrollando primero en Estados Unidos con mucha influencia afro, con rescate de otras culturas como el jazz, como el big box, música afro de distinta rama. Y que a la vez no constituyó solo como un fenómeno musical, sino que se apropió como una cuestión cultural que tuvo influencia política. Mucho de eso aportaron en el proceso de transformaciones sociales que llevaba adelante el partido de los Panteras Negras. Y como eso también no solamente se quedó en la música, sino que el hip hop es completo, tiene danza, tiene creación de Big Box, tiene muralismo, tiene baile, tiene canto también, poesía. Y es muy sencillo de hacer, como que la lógica de cómo hacer esa música tenía que ser como algo simple, una base, y que cualquiera pudiera cantar sobre esa base. Yo lo relacionaba también con el caso, por ejemplo, del hip hop en Francia, también que tuvo como una connotación muy de los barrios. Y bueno, donde vengo, en Chile también existieron muchos colectivos de hip hop que hacían talleres en los barrios de distintas ramas, y estos talleres después fueron conformando en movimientos políticos, sociales, que cuando fue el 2011 las tomas de los colegios, que duraron más de 9 meses, estos artistas que empezaron haciendo talleres en los barrios, ya eran famosos en las mismas movidas políticas y iban a tocar a las tomas de los colegios, y eso era re zarpado para el pibite que se volvía loco viendo, no sé, a tocar, no sé, un día Anita Tiyu, portavoz subverso en la toma de tu colegio. Eso era re flachero. Y eso generó como la subjetividad, mucho contenido social, conciencia, y aporta como el aire en el plano del arte una cuestión concreta a la lucha de los pueblos. Y bueno, eso es más o menos como hoy, es una introducción, una presentación así más amplia, para dejarles invitados a seguir escuchando esta columna, y vamos a traer ejemplos de distintos lugares del mundo, cómo se han dado también estos procesos de construcción colectiva y de saber popular en aporte a las distintas luchas de los pueblos. O sea, Gaby, el título de la columna tuya se va a llamar, ¿cómo se llama el libro? Ah, mira, no lo habíamos pensado, pero podemos dejarla así, me parece muy bien, Al diablo con la cultura. Al diablo con la cultura. Eso, así va, se va a llamar de ahora en más. ¿Y va a ser quincenal, mensual? ¿Cómo va a ser? Una columna mensual. Vamos a ir, no sé qué orden de semana mensual, pero ahí ya lo vamos a ir viendo. Pero una vez al mes. Una vez al mes, orden, claro. Una vez al mes, con Al diablo con la cultura. Con la cultura. Pero hoy, Gaby, no te viniste solo. No, justo estaba acá acompañando a una amiga de Santiago de Chile, una amiga cineasta, que también aporta mucho ahí en el tema de las manifestaciones en Chile, justo cuando fuimos a la revuelta en Santiago, o viajo para el 11 de septiembre, es que me acompaña a sacar fotos y hacer como registrar lo que pasa en la calle. O sea que tus registros, de la cual nos hemos nutrido en los Enredando las Mañanas, recordarán nuestras amigas y oyentes, bueno, también han sido un colaborador acá con la compañera. ¿Por qué no nos la presentas? ¿Querés presentarte? Arrímese usted, compañera. Yo me llamo Letia y vengo de Chile, de Santiago. Soy cineasta y me dedico como a registrar las marchas. También registramos cuando el Gabriel fue a en octubre, cuando fue el estallido social en Chile, también salíamos a registrar. O sea que tenés un buen bagaje. ¿Y también compartís el concepto de cultura que te ha dado acá tu compañero? Sí, allá lo ensayamos. Sí. Está completamente ensayado esto. Bueno, y así una primera visión, queremos aprovechar la presencia acá de la visita. Culturalmente, ¿ves alguna diferencia entre los barrios que te ha mostrado acá tu compañero Gaby y lo que ves en Chile, en las barriadas de Santiago, o no? No sé, la verdad. Que hemos ido, ahora hemos salido, hemos andado más en el tren y todo, y fuimos a Tigre, entonces no sé, sí he visto muchas, sí. Pero me he dado cuenta de cosas, sí, que por ejemplo, que en Chile igual ahora lo que están haciendo es apoyando harto el cine argentino, entonces a través de que hay un cine que se llama, como un club que se llama Red de Salas de Cine, que son de cine independientes. Entonces están apoyando harto el cine argentino y están dando hartas películas. Por ejemplo, yo fui a ver una que se llama Trenkelauken, que son de las películas del cine de Pampero. Y están dando otras más también, y así van yendo, para apoyar el cine argentino. ¿Y el cine chileno cómo anda? Va bien. Sí, va bien igual. Ayer igual fuimos al cine y vimos una película que todavía hablan de nosotras, que está en el Gaumont, que es de dos directores chilenos. Una directora y un director. Sí. Maravilloso, porque el cine es tu métier. Sí. Ahora hay mucha colaboración entre Argentina y Chile en la producción cinematográfica, un montón de películas, y si no, comparten elenco, al menos hay como algunas colaboraciones. Eso está interesante también de la cultura de ahora, que cambia también el paradigma, y hay más eso, no sé, sobre todo en la cultura urbana. La música, mucho de esto de hacer colaboraciones. No hay una banda en sí, como que esta persona colabora con esta y se van creando cosas. Como eso también en el cine pasa bastante. Sí. Bueno, gente, permiso, disculpen. Bueno, si les parece, continuamos así, sin mucho separador. ¿Les parece que amenicemos también este pasaje entre bloque y bloque con una canción más? ¿Les parece? Vamos con la chacarerita. ¿Ya cerramos la última canción? No, hay una más. Tal vez hay una más. El tema, decía. Una más. Por la temática de la columna. Ay, señor, dale. Gloria, ¿eh? Un clásico, acá reviviendo un montón de sensaciones, sentimientos y mucha cosa hermosa. Bueno, Cumpa, no sé si estamos ahí en condiciones de conectar un llamado con lo que refería al comienzo del programa Pilar. ¿Ya estamos ahí en comunicación con...? Bien, bueno... Un tema que nos interesaba poder reflejar acá en este Enredando las Mañanas, un conflicto que hay hace ya varios años. Hay una comunidad multiétnica en la localidad de Tres Ombúes, esto es en La Matanza, en esta creencia de que en el centro del hombre blanco, en el AMBA, no hay todavía resistencias o la existencia de culturas de pueblos originarios, bueno, hay que ir desmitificándolo. Estamos hablando de un conflicto de los más antiguos, ¿no? Uno de los primeros que se encuentran con los españoles en el 1500. De ahí el nombre de Río La Matanza. ¿Estamos, Cumpa, en línea? Avíseme, Chino. Sí, sí, le preguntamos a Delia si nos escuchás, Delia. Sí, sí. Hola, ¿qué tal, Delia? Bueno, muchas gracias por el contacto. Bueno, queríamos saber un poco más de este conflicto que tiene gusto a negocio inmobiliario, pero también barriendo cientos de años de resistencia. Coméntanos qué está pasando allá en Tres Ombúes. Sí, allí en Punchau y Mainalia. Sí, como vos decías, ¿no? Son muchos años de invisibilización, ¿no?, a los pueblos originarios que existimos. No nos han vencido, no nos han desaparecido. La lucha de la resistencia continúa. Esta lucha específicamente de Tres Ombúes lleva muchos años, ¿no? Más de 10 años, en donde pedimos el resguardo y la protección de lo que para nosotros hoy es un territorio de memoria indígena, un espacio espiritual, un espacio donde nosotros realizamos nuestras prácticas espirituales, ceremoniales, al ser una comunidad multiétnica formado por hermanos de diferentes pueblos, realizamos diferentes tipos de encuentros, ¿no?, teniendo en cuenta los diferentes, las diferentes celebraciones. Pero bueno, además de ser un territorio de memoria, es un yacimiento arqueológico ya declarado hace años, donde se han encontrado más de 5.000 piezas de vestigios, ¿no?, de piezas arqueológicas, puntas de flecha, boleadoras, que se encuentran en diferentes museos. Además, es un humedal, el cual forma parte también de la reserva de Ciudad Evita, que en algún momento la han sacado, las 2 hectáreas que forman parte de este cementerio la han sacado. Y además, ¿no?, con el gran valor de ser un lugar histórico, porque este lugar, justamente, es el lugar donde se dio la primera resistencia de los pueblos originarios contra los españoles, ¿no?, con la llegada en el 1536 por Don Pedro de Mendoza y luego por Juan de Garay, en el cual en el 1580 los españoles, al venir y masacrar a los hermanos que eran 10, es el río Matanza quien se tiñó de sangre por varios días y por el cual se le da nombre tanto al río como al partido de la Matanza, que proviene del genocidio hacia los pueblos originarios. Pero a pesar de todo esto, ¿no?, de todo el valor que tiene, jamás fue resguardado. Jamás. Y nosotros venimos reclamando hace más de 10 años el resguardo como comunidad indígena, ¿no? Lo cual en esta invisibilización y negación del Estado, lo que provocó que unos mafiosos, tanto Rolando Pardo como Isabel Carballo, hicieran un negocio inmobiliario ilegal, haciéndose los dueños, vendiendo y rellenando todo el humedal. Nosotros tenemos a través de Nación, en el año 2021 tuvimos un relevamiento territorial, porque estamos peleando por lo que quedó. De 110 hectáreas, solamente queda el 20%, nada más. Y es sobre ese 20% que esta gente quiere seguir avanzando y destruyendo. Nosotros tenemos un relevamiento territorial, tenemos una personería jurídica otorgada por la provincia de Buenos Aires, por la Secretaría de Derechos Humanos, pero a pesar de ello, desde el municipio de La Matanza, jamás nos han recibido para poder escucharnos y en esta solicitud, ¿no?, del resguardo de un territorio, de un espacio de memoria que forma parte de la identidad originaria del partido de La Matanza, ¿no? Y bueno, la lucha es esta hoy en día. Nosotros hemos entregado un montón de veces cartas, notas, explicándole al municipio que tiene la obligación de resguardarlo porque el territorio queda dentro de su territorio. Más allá de que las tierras son de Nación, forma parte de su historia. Y no solamente eso, sino que hay una ordenanza que habla sobre el yacimiento arqueológico del cual debe ser resguardado, ¿no? Pero bueno, hoy en día la postura del municipio es acompañar. Hoy en día el barrio que se formó se llama Puente 13 y el cual, aclaro, nosotros no estamos en contra. Lo único que queremos es que no avancen más, simplemente eso, que respeten el espacio. el municipio de La Matanza acompaña al barrio Puente 13, pero no, no, a nosotros no. No nos escuchan. La única persona que vino y que se acercó del municipio a principio de año fue el subsecretario de Ambiente, y el cual, la verdad que vino, tuvo una visita y además también fue recibido por uno de los mafiosos, Gregorio Ugarte, con una pala mecánica, el cual estaba rellenando, y también, bueno, tiró todo ese relleno sobre nosotros, o sea que sobre él también. Pero bueno, a pesar de todo, ¿no?, de todo esto, no hay como una acción concreta en donde nos ayuden a delimitar. Nosotros hemos hecho una delimitación, pero obviamente con un gran esfuerzo. Somos una comunidad autogestiva, donde hacemos todo el esfuerzo, ¿no?, para poder resguardar el territorio. Hemos hecho rifas, peñas, y con eso, con lo juntado, hemos comprado viguetas, alambres, hemos delimitado, cartelería hemos puesto, pero de todo tipo, la cual han destruido y hemos repuesto un montón de veces, pero necesitamos como una intervención, ¿no?, concreta, oficial, donde se haga presente la autoridad, y una autoridad, ¿no?, en este caso solicitamos la de Estado Comunal, y para frenar esto, para frenarlo de una vez, porque no va a quedar nada. Nosotros estamos acampando ya hace 25 días en esta época invernal típica, ¿no?, de la época. Es más, nos encontramos con nuevas heladas, con estos fríos, y nosotros ahí en la intemperie resistiendo, porque es a la noche donde actúan además, y donde hemos sufrido la semana pasada una violencia tremenda de un auto de uno de los mafiosos de ahí, que vino y se tiró contra el límite, y que por suerte no pasó una desgracia mayor. Entonces, bueno, acá debe haber una intervención como urgente, y es por eso que mañana nos vamos al municipio para ser recibidos. Mañana, Delia, mañana jueves, ustedes van a hacer alguna intervención frente al municipio. Sí. Que nos pintás vos es realmente bastante, no es sorprendente, porque en otras situaciones también se da, pero que ustedes tienen la legalidad, es decir, hay decretos, etcétera, que reconoce el lugar, el humedal y el sitio histórico que ustedes están resguardando, y por otro lado la municipalidad, es decir, una parte del Estado, desconoce y bueno, deja actuar a esos mafiosos, como decís vos. Una pregunta frente a eso: ¿ustedes han iniciado algún reclamo judicial también? Sí, en realidad todo el espacio está judicializado hace años, hay varios juicios en marcha. Nosotros tenemos también intervención como terceros, ¿no? Porque el juicio es contra el Estado, contra usurpadores, los usurpadores contra el Estado. Esta persona, Isabel Carballo, inició un juicio también pidiendo usucapión sobre 110 hectáreas, sobre todo el patrimonio cultural, la cual la justicia en tres instancias se lo ha denegado. Pero hoy la justicia, lamentablemente, como digo, nosotros no queremos hoy en día la demolición ni nada por el estilo del barrio. No queremos que lo único que respeten y que no avancen más. Pero nos encontramos con una justicia que no actúa, que no resuelve también esto, ¿no? Mm. Como dando una resolución donde diga que aquel que toque el sitio de territorio, nada, será penado, multado o preso, ¿no? Es un delito lo que están haciendo. Exacto. Pero bueno. Por eso, pero no. Por un lado, digamos, es una situación bastante ilegal, y que se repite también en tantos otros lugares, ¿no? Es decir, como que no solo hace falta tener la legalidad, también hay que tener la fuerza para defender esos territorios tan apetecidos por la industria inmobiliaria. Entonces, sí, en esos casos, la justicia mira para otro lado, y las alturas y el Estado también. Frente a esta pelea tan titánica que ustedes tienen, contanos, Delia, además de la comunidad, ¿cómo actúan los otros espacios sociales ahí de La Matanza? ¿Tienen apoyo? Sí, sí, nosotros formamos parte de la red que son Espacios Verdes de La Matanza, porque esto es un humedal y también está, bueno, la reserva de la Ferrere, que también está peleando por el resguardo del espacio, el Pulmón Verde Esperanza, que está en Virrey del Pino también, bueno, también en contacto con la Reserva de Ciudad Evita, que son los que nos apoyan. Nosotros como comunidad también formamos parte de la Mesa de la Memoria de La Matanza, uh-huh. Donde se ha hecho la caravana también, ¿no? El 24 de marzo, comprendiendo de que el territorio también fue, ¿no?, donde se inició el primer genocidio y donde se han llevado, secuestrado y matado a hermanos indígenas originarios, porque para comprender la historia está bueno hacer como un recorrido, ¿no?, y comprender que aquellos que llegaron de los barcos son los que se han quedado y siguen destruyendo, ¿no?, los hijos de los hijos de esas grandes empresas, que son los mismos y que siguen destruyendo nuestra pacha en las diferentes partes del territorio. Entonces estamos como ahí activando y en contacto, ¿no?, con otras organizaciones, las cuales, bueno, muchas se hicieron presentes en este tiempo, apoyando. Así que, bueno, por suerte estamos como acompañados, ¿no? Está bien. Delia, ¿por qué no nos repetís, para ir terminando, por qué no nos repetís la actividad de mañana que es tan importante? Sí, mañana es una jornada de visibilización, sobre todo, donde vamos, bueno, van a haber hermanos artistas, va a haber una exposición de fotografías también, ¿no?, del territorio, de todo lo que se viene haciendo, porque venimos haciendo diferentes talleres culturales, identitarios, y nada, folletería, para que vean, también se va a intentar de hacer también como una proyección, ¿no?, que tiene que ver con el lugar, para que la gente que esté ahí pueda verlo, y bueno, con la esperanza, digo yo, ¿no?, de ser recibidos, escuchados, y que ojalá puedan tomarse medidas concretas. Así es, y esto va a ocurrir entonces frente a la Municipalidad de La Matanza a partir de las 10 de la mañana de mañana jueves. De mañana jueves. Bueno, sí, les mandamos un abrazo inmenso y que realmente sea muy ruidoso, importante la actividad que van a hacer ustedes, porque la pelea es durísima. ¿Querés agregarnos algo? Nada, invitarlos a acercarse, a seguir, nada, ayudándonos, agradecerles por este espacio para poder hablar sobre el territorio, para visibilizar la lucha, porque eso también es difícil, ¿no? Llegar a los diferentes lugares, yo creo que esto ayuda para generar presión, ¿no? Y que se hagan cargo los que se tienen que hacer cargo y cumplir con sus deberes y obligaciones que están resguardadas en nuestra Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Los pueblos indígenas existimos y tenemos derechos, y nuestra pacha también. Gracias. Bueno, con esas palabras nos despedimos de vos y te mandamos un gran abrazo, estimada Delia. Muchas gracias. Bueno, entre lucha y lucha, entre mate y mate, seguimos acá en el piso de Radio Semilla, ya sí. casi al cierre, sí. Y por ser el cierre, porque la caridad empieza por casa, una actividad de mi barrio, mañana jueves también, a la tardecita va a haber una olla popular en la Avenida Caseros y Monteagudo. Que, ¿por qué se hace esta olla popular? Porque ustedes sabrán que ahí en Parque Patricio hay un parque inmenso que ha estado, a medida que la crisis aumenta, lleno de feriantes, ambulantes y manteros y manteras, fundamentalmente manteras, y el señor Jorge Macri, el jefe de la ciudad, los ha desalojado a partir de este 1 de julio. Entonces, bueno, se están organizando, los han acusado de todo, ¿no?, como siempre hacen en las alturas, mafiosos, etcétera, y ellos son gente que quiere ganarse la vida dignamente, quiere comer gracias al esfuerzo y a su trabajo, y bueno, han sido desalojados de su trabajo, ¿no? Esta olla popular, entonces, los invitamos, y sobre todo quien se pueda acercar con alguna cosa para echar a la olla. mañana en la tardecita, entonces, en frente al Parque Patricios. Bueno, muy bien. Estamos al cierre entonces ya del programa. Sí. Yo te quería pasar la fecha de Nieri antes de que cierre. Sí, sí, repasemos fechas. El programa, nosotros vamos a estar teniendo una fecha propia el 11 de agosto en el patio de Abel Momo. Es una fecha nuestra, es una fecha autogestiva, de estas fechas que no son esas fechas militantes, que son esas fechas para poder sostenernos a nosotros porque es necesario. Y la otra fecha que tenemos es el 17 también de agosto, en la 15, que está acá medianamente cerca, ¿no es cierto? La 15, Almagro. ¿Que la comuna 15 decís vos? No, Villa Crespo, que es la peña del Matapi. Ajá. Que se hace todos los años y nos invitaron este año a participar de la peña. A altas horas de la madrugada vamos a tocar. ¿A qué hora? Cuéntenos. No sé, como la una. 2 de la mañana creo, pero bueno, pero la peña va a estar buena porque ahí el Matapi es un encuentro de artistas sicuris de todo el país y van a venir. Pero bueno, también esto que decía Alejo, lo del 11 para nosotros es importante porque nosotros venimos armando cada mes, o más, tratamos que sea cada mes, una fecha Ñeri, que es un lugar de encuentro y a la vez un lugar para poder gestionarnos. Y van pasando diferentes artistas, hemos tocado con Alta Gama, con la Coquito Cáceres, Lu Gómez, con Invisibles. Entonces, como que son un espacio para crear una red de artistas en donde encontrarnos y poder también gestionar para poder seguir haciendo. De hecho, esta va a ser exclusivamente para terminar la grabación. Ahí va, bueno, buenísimo. Bueno, en este épico cierre, ¿con qué nos querrían? Vamos con una chalarera. Quiero agradecer mucho a la Ale que se quedó con Darío, con mi hijito, porque soy madre también. Después nada, los compas que acompañan, para que podamos estar en la banda, todos los ensayos y todas las tocadas. A Mate, mi compañero, también por quedarse con Darío muchas veces y por venir a hacer el aguante. Y a las compas de mis compas. Bien, y por último también queríamos pasar el chivo del Instagram. Si ustedes buscan Les Nieris en Instagram, no hay hoy en día, lamentablemente, porque sabemos quiénes son los inventores, ¿no es cierto?, de esa red social. Pero si ustedes escriben Les Nieris con ñ, sale igual. ¡Oh! ¡Vamos, Les Nieris! Espacio. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias por esta magia. Esto fue Les Ñeris, así que un gustazo enorme, un honor, tantos años de arte y de lucha, acá en el piso de Radio Semilla, del programa Enredando las Mañanas. Con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles. No se olviden, mañana jueves desde Mashwitz, Radio Activa, y el viernes desde Radio Pueblo, desde Jujuy. Así que un abrazo a todos, y con este arte nos da más fuerza para seguir luchando. ¡Arriba, le que luche! ¡Vamos! Enredando las Mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Aquí me tienen de nuevo con mi cantar desconforme, conforme, ya, de la clase trabajadora en el bolso la nota la choca. Mientras nuestros sueños chocan por la falta, por la poca información de alguno, orgullo de otro tanto, por el sueldo chanto, es pago rato, el trato, el facho chanto. Son tanto de la misma, son tanto con lo mismo, muy poco en la cima, a ver si cambia el clima. Yo menciono la mano que sostiene este chile, al obrero sin cara, al niño triste por miles. Corre y dile que representa la clase trabajadora, para tu padre la jornada de esperanza, el aurora, la mano gruesa de Chile, lo bueno de mi maima, lo moreno de mi taita, a pie va por el barrio mi tata. Hey, orgullo suyo, tuyo, vivimos en comunidad, raíz indígena nos queda, asume con tranquilidad. Te canto con voz firme y me sale a la primera, ya no puedes negar por ningún lado, eres de la clase obrera. Vivimos exigiendo, prendo, recupero lo ajeno, mis letras son veneno, nuestro canto es como acero. Recupero lo ajeno, prendo, mis letras son veneno, la historia somos los dueños, será por algo que lo hacemos. Con letras rojas se ha escrito nuestro camino. Aquí me tienen de nuevo con mi cantar desconforme, conforme, conforme, ya, de la clase trabajadora en el bolso la nota la choca. Mientras nuestros sueños chocan por la falta, por la poca información de alguno, orgullo de otro tanto, por el sueldo chanto, es pago rato, el trato, el facho chanto. Son tanto de la misma, son tanto con lo mismo, muy poco en la cima, a ver si cambia el clima. Yo menciono la mano que sostiene este chile, al obrero sin cara, al niño triste por miles. Corre y dile que representa la clase trabajadora, para tu padre la jornada de esperanza, el aurora, la mano gruesa de Chile, lo bueno de mi maima, lo moreno de mi taita, a pie va por el barrio mi tata. Hey, orgullo suyo, tuyo, vivimos en comunidad, raíz indígena nos queda, asume con tranquilidad. Te canto con voz firme y me sale a la primera, ya no puedes negar por ningún lado, eres de la clase obrera. Vivimos exigiendo, prendo, recupero lo ajeno, mis letras son veneno, nuestro canto es como acero. Recupero lo ajeno, prendo, mis letras son veneno, la historia somos los dueños, será por algo que lo hacemos. Con letras rojas se ha escrito nuestro camino. Si no sería político, obrero anarco fue uno de los primeros movimientos. Explico, lo primordial no es estar en el día. Mi clase es mi guía, mi vía, la cinzalla y picardía. Mirar, no es homenaje, no tengo buen traje, pero traje unos versos de Víctor Jara para que lo escuchase. Nosotros nos hicimos como cantantes en asentamientos campesinos. Igualito que otros tantos, de niño aprendí a sudar. No conocí las escuelas, no supe lo que jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano y al ladito mi papá.